Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia. Un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Nos complace estar de nuevo con usted para continuar esta serie de estudios bíblicos sobre el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 12 y vamos a comenzar hoy a partir del versículo 28. Le invitamos, pues, a que abra su Biblia en Lucas 12, 28 y se aliste así para el estudio que tendremos en breves momentos. Hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra y por el privilegio que tenemos de proclamarla en esta hora. Bendice este mensaje para que sea de aliento y bendición a cada corazón que escucha. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos leyendo los versículos 28 y 29, que dicen: Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no se preocupe por lo que tiene que comer o por lo que tiene que beber, ni cómo se va a vestir. Confíe en Dios porque Él ha prometido cuidar a sus hijos. Lo importante es que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios, como dice el versículo 31. Es necesario que usted y yo busquemos la voluntad de Dios y la obedezcamos, nos sometamos a ella y entonces Él suplirá todas estas cosas como lo ha prometido. Pasemos ahora al versículo 35 y leamos hasta el versículo 40 de este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En el Oriente, un novio asistía a una cena de bodas con sus amigos y luego salía para buscar a la novia en su hogar. Se esperaba que los siervos del novio fueran vestidos para su trabajo y que tuvieran encendidas sus lámparas para la procesión de regreso. Toda la preparación para las bodas era un símbolo de la preparación para el regreso del novio. Ahora, el novio en esta parábola es Cristo y la novia es la iglesia. Cuando la figura cambia del novio al ladrón, es para dar más énfasis sobre el elemento de una aparición inesperada. Pablo usó la misma figura para la segunda venida de Cristo en su primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 2, donde dice: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Consideremos ahora la comprobación de los siervos a la luz de la venida de Cristo. ¿Todavía tiene usted su Biblia abierta? Bueno, amigo oyente, espero que sí, porque como lo hemos señalado antes, es importante que usted vaya leyendo juntamente con nosotros los textos que estamos considerando. Y vamos a leer ahora los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esta es una de las parábolas sobresalientes que nos enseña que debemos estar trabajando cuando venga el Señor. Muchos creen que el Señor viene pronto y por tanto están esperando tranquilamente en lugar de estar trabajando. Amigo oyente, debemos vivir como si el Señor no viniera por 1000 años. Vamos a dejar de tratar de fijar una fecha para su venida y cerciorémonos de estar siempre preparados para su venida. La esperanza bienaventurada es la venida de Cristo. Y como la joven que hace su colección de cosas en la esperanza de usarlas cuando se case, pues debemos llenar nuestra colección de buenas obras que algún día podamos poner a sus pies. Ahora mismo es cuando debemos estar ocupados por Él. Anticipémonos a escuchar las palabras de aprobación de nuestro Salvador en su segunda venida, cuando nos diga, según el versículo 43, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». Y leamos desde el versículo 44 hasta el 46 de este capítulo 12 de Lucas, donde dice: «En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles». Esta parábola nos enseña dos lecciones importantes. El escepticismo en cuanto a la venida del Señor causa, primero, un abuso de la autoridad, y segundo, una pereza en la conducta de uno. No debemos, pues, fijar fechas en cuanto a cuándo vendrá el Señor, sino que debemos vivir en la expectativa de aquel regreso. Debemos vivir como si el Señor fuera a aparecer en el próximo momento y tuviéramos que rendir cuentas delante de Él. Quizá no venga hoy ni mañana, pero la verdad es que viene. Estamos muy propensos a descuidarnos, debido a que Él todavía no ha aparecido. Creemos que las cosas pueden pasar inadvertidas para Él, pero en realidad no sucede así. En aquel día, cuando Él venga, seremos juzgados. Porque como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, «Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Solamente los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo y en nuestro juicio no se tratará la salvación. No será un tribunal criminal, sino un tribunal donde nuestra propiedad será lo que esté en peligro. Nos juzgará para ver si somos dignos de recibir una recompensa o no. Pasando ahora al versículo 49, notemos que Jesús declara que Él es causa de división. Leamos este versículo. «Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido?». El Señor Jesucristo sabía que su misión dividiría a los hombres y sería un elemento perturbador. Sabía que la cruz causaría debate y controversia entre los hombres. Y aún en esta hora, amigo oyente, hay muchos que blasfeman al Señor. Sigamos adelante ahora con el versículo 50 de Lucas capítulo 12. «De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla». Este versículo habla de la muerte de Cristo en la cruz. Y el versículo 51 nos dice: «¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión». Ya han pasado dos guerras mundiales y aún no tenemos paz. ¿Y ha notado usted, amigo oyente, cómo siguen estallando guerras en varias partes del mundo? Cuando una termina en una parte, otra estalla en alguna otra parte. Es que mientras haya pecado en el mundo, amigo oyente, habrá división y guerras. Isaías 57:21 nos dice: «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». No habrá paz en la tierra, amigo oyente, hasta cuando el Señor venga otra vez. Leamos ahora los versículos 52 y 53 de este capítulo 12 de Lucas. «Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, es separado inmediatamente de los incrédulos que quedan a su alrededor. Y eso siempre ocurrirá, no importa si son parientes o amigos. Y esa es la separación de la cual Jesús está hablando aquí. Ahora, en los versículos 54 al 56, Jesús continúa exhortando y decía también a la multitud, «Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo?» Y nosotros, a la luz de este pasaje bíblico, necesitamos reconocer, amigo oyente, la clase de tiempo en el cual estamos viviendo. El hombre se cree lo suficientemente grande y bueno como para lograr la paz en la tierra. Esta no es más que una falacia. El hombre, amigo oyente, es atizador de las guerras. Las Naciones Unidas fue formada para lograr la paz y mantener la paz en la tierra. Pero, amigo oyente, hoy en día las Naciones Unidas es uno de los mayores campos de batalla en todo el mundo. Necesitamos, pues, darnos cuenta que no habrá verdadera paz en el mundo sino hasta cuando Cristo vuelva. Pero, entre tanto, aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, podemos disfrutar de una verdadera paz interior como Él lo prometió en Juan 14, 27, cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos entonces al capítulo 13. En este capítulo veremos que Cristo predica el arrepentimiento. Consideraremos también la higuera estéril, la sanidad de la mujer encorvada, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, la puerta estrecha, y finalmente veremos que Cristo reprende a Herodes y a Jerusalén. Ahora, solo Lucas registra el incidente en el cual Jesús sana a la mujer encorvada en la sinagoga en el día de reposo. En este capítulo, el doctor Lucas relata algunas cosas en cuanto al ministerio de nuestro Señor que no se mencionan en ninguna otra parte. Leamos, pues, los primeros 5 versículos de este capítulo 13 de Lucas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, «¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Este pasaje tiene varias lecciones buenas para nosotros. La primera nos enseña que cuando algún cristiano tenga cuitas o problemas más allá de lo común y corriente, y realmente son muchos los que se encuentran en esta situación, no debemos interpretarlo como si esta persona fuese mayor pecador que los demás, porque las dificultades que vienen no siempre es como resultado de sus pecados. El otro lado de la moneda es que el simple hecho de llegar a ser cristiano no le inocula automáticamente a uno contra las dificultades. Usted no pasará por la gran tribulación de 7 años mencionada en Apocalipsis, pero si usted es cristiano, sí le vendrán las pequeñas tribulaciones de esta vida. Ahora, otra cosa que debemos ver es que cuando las dificultades vienen a otros y no le vienen a uno, eso no significa que uno sea superior a los demás. Quizá Dios esté permitiendo que uno vea la dificultad de otro para estimularlo a uno a acercarse a Dios. Es que Dios a veces nos permite ver ciertas tragedias y problemas en las vidas de otros, ciertamente no para que nos jactemos o nos vanagloriemos de nuestra buena fortuna, sino con el propósito de enseñarnos algo. No pretendo decir específicamente cuál sea la lección que Dios tiene para usted. Solo quiero señalar el hecho de que Dios tiene una lección para cada uno de nosotros. Y llegamos ahora a la parábola de la higuera aquí en los versículos 6 al 9 de este capítulo 13 de San Lucas. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ha habido mucha discusión en cuanto al significado de esta higuera, pero creemos que la higuera estéril es simbólica de la nación de Israel. El dueño de la higuera esperaba que produjera fruto, pero grande fue su decepción cuando la encontró estéril. Siendo que no era productiva, el dueño quiso actuar en juicio y cortarla. Ahora el viñador intercedió a favor de la higuera y rogó pidiendo otra oportunidad para ver si producía. El dueño concordó en darle otra oportunidad al árbol. Esto, por supuesto, es un cuadro de Israel. Dios le dio a la nación otra oportunidad para apartarse de su rebelión y esterilidad antes de caer bajo el juicio de Dios. Es interesante notar que Israel no puede vivir en su propia tierra hoy en día en paz con sus vecinos mientras continúa rechazando a Dios. No fue Alemania en el pasado, ni son sus vecinos presentes los que le causan tantos problemas a Israel. Es Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Él los traerá de vuelta a la tierra algún día en fe y en credulidad. Ellos están en la tierra hoy en día en incredulidad y no tienen paz. Esta es la evidencia de la mano de Dios obrando en los asuntos del mundo. Tenemos ahora el caso en el cual Jesús sana a la mujer encorvada. Leamos los versículos 10 al 14 de este capítulo 13 de Lucas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Esta mujer sufría uno de los casos peores de enfermedad que se relata en la Biblia. Tenía una enfermedad seria. Ahora, el problema no surgió porque el Señor la sanó, sino porque la sanó en el día de reposo. Y esto fue lo que causó tantas contiendas entre el Señor y los príncipes religiosos. Este es uno de los casos de enfermedad anotados por el doctor Lucas, pero es difícil traducir a nuestra terminología los síntomas que él describe. Dice que esta mujer sufría un espíritu de enfermedad que la había importunado por 18 largos años. Su enfermedad era crónica, y debido a esto había quedado encorvada. Esta pobre mujer no podía levantarse. Tenemos pues aquí a una mujer en una condición desesperada. Era una mujer miserable y desafortunada, ciertamente merecedora de nuestra compasión. Probablemente este era uno de los casos de enfermedad física más terribles que el Señor haya tratado aquí en la tierra. Ahora, note usted lo que dice el Señor en los versículos 15 y 16 de Lucas, capítulo 13. Entonces el Señor le respondió al principal de la sinagoga y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Tenemos que confesar que no comprendemos por qué esta mujer había sido atada por Satanás. Al parecer, no era una persona inmoral, y asistía con regularidad a la sinagoga, aún estando en esa condición. Pues fue precisamente dentro de la sinagoga donde el gran médico le dijo: «Eres libre de tu enfermedad». Y como ya leímos en el versículo 13 de este mismo capítulo, el Señor puso sus manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y glorificaba a Dios. El toque de Jesús en ella fue una ayuda a su fe. Ella hizo contacto con Cristo. Y amigo oyente, el contacto personal con Cristo Jesús, eso es lo importante. Esta mujer no había venido a la sinagoga con ninguna intención de ser sanada. cuando fue sanada, la reacción del principal religioso fue algo realmente extraordinaria. Este hombre tenía más interés en la regla que en el hecho de que había sido liberada una pobre mujer que había sido encadenada por 18 años con esta terrible enfermedad. La cuestión del día de reposo era el punto más importante para estos príncipes religiosos. Había llegado a ser una carga demasiado grande para llevar. La cuestión del día de reposo todavía hoy es una cuestión de debates acalorados. Pero lo importante, amigo oyente, no es arguir en cuanto a la religión, sino aprender a vivirla. Y ahora leemos aquí en el versículo 17 de Lucas 13. Al decir él, es decir, Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parece que el pueblo, aunque le oyó con gozo, no parecía interesado en seguir a Jesús. Y también le es posible a usted, amigo oyente, llegar a ser tan religioso y endurecido a la vez en su voluntad que excluye a Jesús de su vida. Puede que sepa usted todas las respuestas sobre la religión y que sea un perito en argumentos, como lo eran estos príncipes religiosos, pero la pregunta verdadera es, ¿ha dejado usted alguna vez que Cristo Jesús entre en su corazón? No hay ningún sustituto para este paso. ¿Está usted acaso lleno de dudas? ¿O quizá perplejo o afligido? ¿Está tal vez encorvado como esta mujer con las cargas de la vida? Pues entonces, amigo oyente, este es precisamente el momento de acudir al Señor Jesucristo tal cual está, con todas sus cargas y pecados, y Él le sanará y le recibirá. Él quiere ser su Salvador. Acuda, pues, a Cristo Jesús en este momento y ábrale las puertas de su corazón, recibiéndole como su único y todo suficiente Salvador. Y aquí nos detenemos por hoy y proseguiremos el estudio de este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.